Radio Mitre comenzó una campaña para fomentar la compra en el exterior puerta a puerta, porque dice que nos ponemos de acuerdo al mejor mundo. El episodio es que no podemos competir con el mercado chino de 1.500 millones de esclavos que producen millones de un producto a un precio subsidiado por el propio Estado chino y que ingresa a los países como hecho de penetrar y voltear las industrias locales para después quedarse ellos con el monopolio de ese producto. Mientras tanto, en aduana saldrá a remate un montón de mercadería que está allí y que nadie ha retirado, que fueron importadas en distintos tiempos del gobierno anterior y que quedaron en la aduana. Entre ellos vienen 13.000 dientes de Drácula importados, porque total era cuestión de importar cualquier cosa. 7 de la mañana, 4 minutos, 4 grados, 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A 10 días del inicio de los Juegos de Río de Janeiro, se quejan las delegaciones internacionales por el abandono de esos edificios y el pésimo estado en que se encuentran. El 5 de agosto será la inauguración de los Juegos Olímpicos que se van a realizar en Sudamérica. Sin embargo, los problemas de organización que muestran los cariocas son increíbles. Todo a medio hacer y a medio terminar. El deporte por Belgrano. Para el próximo martes se prevé la difusión, la confección del fixture del nuevo torneo de primera división del fútbol argentino. En principio se anuncia para el viernes 19 de agosto, con un receso del 18 de diciembre al 12 de febrero del año próximo. 30 equipos, todos contra todos, 30 fechas, una dedicada íntegramente a los clásicos. 4 descensos de categoría, con 2 ascensos de equipos llegados desde la Primera B Nacional. En San Lorenzo de Almagro, en la práctica de esta mañana, se sumará al plantel el uruguayo Matías Corujo, quien anoche llegó de Chile. El lateral volante de 30 años firmó por 3 temporadas para el Ciclón. La dirigencia dejó abierta además la puerta para otra contratación. Presentaron a Tino Costa, de 31 años, un jugador nacido en Las Flores, en la provincia de Buenos Aires, que inició su carrera futbolística en Isla Guadalupe en el año 2001 y llegó a pasar por el fútbol de Rusia, de Francia, de España y de Italia. Finalmente, la FIFA autorizó el pase de Julio Buffarini al San Pablo de Brasil, donde volverá a ponerse a las órdenes del entrenador Edgardo Bauza. En principio, San Lorenzo lo había anotado 50 segundos después del cierre del libro de pases en Brasil, pero ahora le normalizaron la inscripción. Estudiante de La Plata se presenta hoy en Estados Unidos en partido amistoso. A las 20 de la Argentina juega amistosamente ante el Inter de Italia, que no contará con Mauro Icardi, que adujo molestias estomacales. Los italianos vienen de perder 3-1 con el Paris Saint-Germain. Por su parte, el equipo argentino se anuncia con Zappa, Facundo Sánchez, Junque, De Sabato, La Duda, Diarte o Aguirre Garay, Damonte, Braña, Augusto Solari, Cavallaro, Auschi y Lucas Biatri. En Unión